Bueno, seguimos acá en Aldea Global. Marcelo, buenas noches. Te saluda Maxi desde acá. Y bueno, en línea con lo que vos venías diciendo, como que también por ahí las clases trabajadoras o clases populares tuvieron una... Por ahí no tuvieron una fortaleza frente a estos conflictos. Te quería preguntar si este estallido social, estas revueltas populares, estos pedidos de renuncia a Piñera, no generan también una fractura en el sistema democrático, teniendo en cuenta que hace 2 años Piñera fue elegido por más de 10 puntos con el 50% de votos afirmativos ahí en Chile. Quería saber cómo lo veían ustedes desde ese punto de vista, digamos, del punto de vista más institucional. Bueno, soy Alejandro. Alejandro, buenas noches. Con respecto a lo que preguntas, igual hay que tener en cuenta que Piñera salió elegido en las últimas elecciones con casi un 60% de abstención. Claro. Por lo tanto, dentro de ese 40% restante quedaba la mitad, porque salió elegido con un 50%. Entonces, el 20% del total de las personas que pudieron haber votado votaron por el Piñera. Claro. Entonces, lo que representa él en su totalidad es casi nada. Y menos ahora, no está para nada legitimado. Y esto es un problema que se viene arrastrando igual en Chile con la legitimidad política de casi todos los partidos políticos en general. ¿Y a qué se debe la abstención en haber ido a participar en las últimas elecciones? Bueno, popularmente aquí la gente dice como vote por quien vote, no va a cambiar, y como lo decía mi compañero Marcelo, los partidos que se hacen llamar de oposición han administrado este modelo, profundizándolo incluso, privatizando más el modelo de la extrema derecha que gobernó en dictadura, no cambiando ningún ápice de la constitución. Entonces no se han escuchado ninguna demanda desde la sociedad, desde las capas populares, ni tampoco de la clase obrera. Bien, perfecto. Y también preguntar, ¿estas asambleas populares tienen algún proyecto, algún pensamiento de darle una salida constitucional, alguna salida institucional al conflicto? ¿O es la demanda inmediata de pedido de renuncia a Piñera y después ver qué pasa? Lo que ha pasado con el tema, con este tema en particular, y como ha sido un estallido, ha surgido mucho lo que es el espontaneísmo. Porque, como decía mi compañero acá, nos pilla igual en una fase de no estar organizado. El neoliberalismo ha hecho su pega a tal que cada sector de la sociedad, incluyendo las organizaciones políticas, organizaciones incluso revolucionarias que fueron en su tiempo, atomizadas, las organizaciones sociales. Entonces es como lo que llamaríamos acá cada uno por su lado. Pero lo que nos plantea este nuevo escenario... claro, pues, y el vecino que antes no se sumaba o no escuchaba o no estaba ni ahí, como le decíamos acá, como mamá, no me interesa, me chupo un huevo como me suelo a mi compañera, ahora sí está interesado en la política, sí está interesado, pero no en la política en sí, porque también ese otro tema que acá en Chile se da mucho. La gente piensa, no cree en la política porque cree que la política son los políticos. Y no se hace cargo de la política más local, más territorial. Eso para ellos, como que eso todavía no es política. Entonces, recién aún se está asumiendo como una parada o una toma de conciencia por parte del poblador, por parte del trabajador. Es como un tema de reacción más que nada. Bien. Bien, y sí, es muy claro, digamos, como que no hay una organización como fue en Ecuador, que es otro en este último mes de los acontecimientos de insurrección o de lucha contra, digamos, la injusticia de parte del Estado, donde en Ecuador sí hay una organización que claramente lleva 30 años de organización, que es la CONAIE. En caso de Chile no hay una figura así que represente, que las únicas figuras es la Concertación o el PC, que, como decías tú, vienen participando del Estado y están de una manera son de alguna manera cómplices, si se quiere, de parte de todos estos acontecimientos. ¿Hay alguna emergente que ustedes vean que se pueda generar? O a lo mejor también, como fue en el 2001 en Argentina, con asambleas populares barriales, en el cual a partir de eso se genera otro tipo de organizaciones, como también pasó de alguna manera acá. No sé si se entiende la pregunta. Voy a responder. Mira, en realidad la situación fue de tal sorpresa que las organizaciones que funcionábamos tanto en los territorios, bueno, yo participo en algunas en organizaciones sindicales, fue tanta la sorpresa que nos ha pillado dentro de estas debilidades y poder construir nuestro propio instrumento político que de una u otra manera le dispute el poder a estos bloques que administran este modelo económico hasta hoy día que está en cuestionamiento. Yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer en ese sentido. A lo mejor no podemos compararnos con Ecuador, yo no sé cuál fue la salida. Nosotros creemos que para la construcción de un nuevo modelo alternativo a esta funcionalidad que le va dando el capitalismo en sus dos proyecciones, tanto en el ámbito económico como político, tiene que haber un instrumento que nuestra clase, la clase obrera y los sectores populares, tienen que tenerlo para poder emerger y romper políticamente, disputarle el poder a la burguesía en general, a los sectores que hoy día administran este proyecto capitalista de dominación. Y en esa tarea creo que debemos estar hoy día la mayor parte de la gente que está participando en la asamblea. ¿Cómo poder construir ese poder que le dispute a estos sectores y a estos bloques que han estado por más de 40 años administrando este modelo y generar esta alternativa que nos lleve de una u otra forma a generar este poder dual que nosotros tanto hemos buscado históricamente y que hemos tenido algunas experiencias históricas? No queremos, a lo mejor no creemos volver a repetirlo, pero sí tomar algunos elementos de lo que fue nuestra historia y generar estas discusiones tanto en el ámbito de los trabajadores como con los sectores populares. Ahí hay que generar un lazo más estrecho para ir rompiendo en este sentido. Marcelo. Y creo que dentro de nuestros barrios y dentro de las empresas, los sindicatos, son elementos funcionales a lo mejor a las aspiraciones y a los objetivos que nosotros perseguimos como clase. Bien, Marcelo, una preguntita. Yo tengo entendido, no, sin saber mucho, no andar mucho, que una de las cosas que dejó el pinochetismo fue la dificultad, digamos, para organizarse como trabajador sindicalmente. ¿Cómo es la realidad, este concepto que tengo yo, que no sé si están así, y cómo es la vida, digamos, del trabajo sindical dentro de tu sector, que sería el metalúrgico? Yo creo que te podría hablar incluso en general de lo que ha sido la proyección o el trabajo sindical que se ha dado en este ámbito a nivel nacional. Dificultoso, porque el código del trabajo se ha precarizado tanto, se ha flexibilizado tanto, y ha sido como, podríamos definirlo como muy análogo a este modelo de acumulación de capital. Por ponerte un ejemplo, hoy día de 8 millones de trabajadores que hay en Chile, solo el 10% está sindicalizado. Y solamente el 6 o 7% de este sector que está sindicalizado, puede negociar colectivamente. Entonces ahí demostramos que hay mucha debilidad. Esa debilidad está definida por este código del trabajo impulsado en dictadura, de una u otra manera, para poder darle mayor hegemonía al modelo de acumulación. Uh-huh. Porque si le damos un poco de libertad y de poder de negociación a la clase trabajadora en ese aspecto, yo creo que estaríamos cuestionando la plusvalía que nosotros estaríamos generando en ese sentido, y lo que quieren ellos es llevarse la plusvalía completa. Entonces, ahí en ese aspecto tenemos algunos elementos, algunas barreras que nos va poniendo el Código del Trabajo. Por ejemplo, no podemos hacer efectiva la huelga un 100%. Y los sectores que, como la concertación, en su reforma, ellos definieron que nosotros teníamos que poner servicios mínimos dentro de una huelga. Entonces, las huelgas así no son efectivas. Si la huelga es un instrumento, es una herramienta que deben utilizar los trabajadores en torno a la lucha y a sus reivindicaciones para poder acceder a una mejor mejor repartición de la ganancia. Sí, pero sí, eso sí. No ha sido así. Entonces, hay sectores dentro es muy gráfico. Es muy gráfico lo que hoy día estamos luchando por un nuevo Código del Trabajo. Y eso tenemos que verlo los trabajadores en general. No es menor hoy día que hayan cinco sectores sindicales en Chile. Entonces estamos hablando también de una crisis del sindicalismo. Y una crisis y esta crisis tiene que ver mucho con los bloques políticos que han administrado este Estado. Con la Concertación, que ha metido mano en la Central Unitaria de Trabajadores. Que para nosotros no es representativa de la clase. Bien. No es representativa, porque ellos de una u otra manera están manipulados por esos bloques. Entonces nosotros queremos generar sectores de la clase trabajadora con un principio básico, ser anticapitalista y ser de clase. Esos son los principios fundamentales de funcionalidad dentro de un sindicalismo que sea independiente tanto de la burguesía como de los sectores políticos que hoy día sirven de canales de participación de estos bloques de poder. Bien. Bueno, Marcelo, esta última parte la verdad que me gustó mucho, muy gráfico lo de que no pueden ir a huelga. Era una cuenta pendiente saber un poco cómo era la vida sindical en Chile, querido país que me acogió unos 3 meses y la verdad que una gente maravillosa, y tenía un poco también esas dudas de cómo era la vida sindical ahí en Chile. Así que muchas gracias por todos sus comentarios. Acá estamos medio cerrando el programa, estamos igual extendidos de horario, por eso hicimos el corte antes para regular. Como les decíamos antes, un gran saludo y abrazo libertario para ustedes de mi parte y solidario para todo el pueblo chileno. Ya lo podemos despedir de uno. Vale. Pueden mandar ya, saludos también. Ya, compañero, un gran abrazo solidario. Le damos las gracias por habernos dado esta instancia de poder conversar y poder poner al aire todas las dificultades y los apremios que hemos estado viviendo nosotros, los trabajadores y los sectores populares a través de todo el territorio nacional. Y esperamos que esa solidaridad también ustedes la puedan ir difundiendo en torno también a los quebrantamientos de los derechos humanos que algunos compatriotas han estado sufriendo y que también los tienen muy preocupados en ese sentido. Muchas gracias, compañero. También me quería despedir, compañero, darle las gracias por darnos este espacio, también hacerles ver que, claro, son muchos años de represión, de callar la voz, entonces por eso estamos tan contenidos y con ganas de hablar mucho. Por ende, también despedirme también de mis compañeros, los cuales les dijimos que íbamos a estar al aire y seguir replicando la asamblea. Si hay más compañeros que están escuchando en Chile, las asambleas territoriales se están dando por casi todo el país a nivel nacional. Entonces, seguir organizándose y seguir esta lucha hasta que consigamos lo nuestro y nuestra vida, recuperemos totalmente nuestra vida. Eso, compañero, muchas gracias. Y replicar esto por toda Latinoamérica. Ya, po. Chao, muchas gracias por el contacto, de verdad que lo agradecemos de corazón que estén preocupados de nuestra situación. De verdad que este proceso creemos que lo estamos viviendo con mucha alegría, con mucho sueño, nos pilló de sorpresa a todos. Creemos que de todo esto va a salir algo muy muy bueno, como dicen nuestros compañeros acá, se están levantando asambleas territoriales, cabildos, asambleas populares en toda la nación. Y esperemos que empecemos a articularnos y generar algo bueno. Creemos que vamos hacia una constituyente, que es el objetivo principal que queremos. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Chiquillos, un abrazo, muchas gracias por este contacto, por escucharnos, por darnos la posibilidad de hablar a nosotros que estamos acá organizándonos. Le quiero mandar un abrazo gigante a Flercoa, que me ha hecho el aguante por estar acá, pero en una semana más voy a estar para allá, así que Muchas gracias, chiquillos, y a mi manada, a mis amigues que están allá y tú. Muchas gracias. Así que eso, peladito, Vicky. Muchas gracias, bueno. Muchas gracias a ustedes y por seguir dándonos un poco de claridad, informándonos de cosas que nosotros no sabemos, que los medios lógicamente no muestran, y bueno, la importancia, como dicen ustedes, ¿no?, de la organización, de la movilización, la organización sobre todo para poder concretar y devolver la dignidad al pueblo de Chile, ¿no? Un gran saludo, Darinka, nos estamos encontrando cuando estés de vuelta por aquí. Bueno, este fue un episodio extendido del Día Global. Muy bueno, la verdad. Sí, la verdad que... Bueno, un detalle, Farcoa es la Federación de Cooperativas a la que pertenece Cooperativa Voces, que trabaja Darinka ahí. Ese es el saludo que llamaba para quien no conoce quien es Farcoa, la Federación de Cooperativas Autogestionadas de La Rioja. Genial. Bueno, la verdad que fuerte, la verdad que posta que era algo que me intrigaba. Tenía ganas de saber un poco más del sindicalismo. Siempre te quedas con ganas de más, pero en bueno. Chile. Sí, es como hablar de sindicalismo de Estados Unidos, ¿no? Como sí, pensar, sí. Digo, ¿no? El bueno, nivel liberal de la Unidos, organización. Adivinen, sí. ¿Quién va a visitar Chile próximamente? Trump. El mismísimo Trump. Donald. Mira, bueno, y Mati mandó un saludo libertario, no sé si de los libertarios pro libre mercado. No, de los propiamente libertarios del movimiento anarquista internacional. Ah, bueno. De ese sí, no, yo lo que saludo. Me quedé pensando un poco lo que decían, y esto, ¿no?, que se notaba las ganas de hablar, como dicen ellos, ¿no?, después de haberse callado tanto tiempo, y esta idea de que existe también una gran parte que quizás ahora sigue sintiéndose, pero se está despertando, y del otro lado todas estas personas que ya despertaron del sentido de esto de considerarse apolíticos o de considerar que la política y lo político es como algo ideologizante, y no pensarlo, ¿no?, como la forma de transformación social, de justicia, lo que es, ¿no?, la política en sí. Digo, el neoliberalismo está basado no solo en el individualismo, en la meritocracia, sino también en esta idea desideologizante, si se quiere, o esto de la despolitización. De claro. Ser más tecnócrata, más operativo. Claro, es como pensar que existe algo por fuera de lo político, ¿no? Pensar algo que existe algo que no sea político, ¿no? Lo cual es una imposibilidad, sí, humana, digamos. Y que es, bueno, en lo que está fundado el neoliberalismo, esta idea de que la economía está separada de la política de alguna manera, ¿no? Exactamente. Estoy buscando... Donald Trump va a estar visitando Chile, va a estar yendo a la cumbre de APEC, que estoy tratando de ver bien cuándo va a ser. Bueno, no estoy encontrando, digamos. Pero bueno, la verdad que es muy significativo que Donald Trump visite Chile en el contexto que está, en el contexto actual que está. De hecho, el tweet habla también, hace referencia al conflicto social que hay ahora. Y es una estrategia potente, ¿no? Sí, es muy fácil también chicanear. Bueno, va a marcar la cancha también. Sobre sí. Todo a la oligarquía chilena. Para decir, no, los gringos nos están apoyando, mirá. Sí, también es para controlar ahí el patio trasero, digamos. A ver sí, qué pasó acá. Uno de sus últimos bastiones. Chile es un gran bastión de Estados Unidos. Claro, un gran bastión. Sí, es el primero. El fundamental. Es el de siempre. Falta Colombia y qué pasa. Chile y Colombia son los bastiones. No, bueno, Colombia... Sí. Si bien tiene una tradición de lucha popular mucho más grande... Había pero... dos Colombias. Claro. La famosa dos Colombias. ¿Y en Chile no pasó eso? No pasó porque en el 73 se encargaron de que no pase. Tal cual. De hecho, es uno de los gobiernos democráticos donde no había una guerrilla. Igual, de todas maneras, para todos los fachos que hablan de que en realidad era una insurrección. Sí. Nos estamos yendo un poco de horario bastante, ¿no? Sí. Bueno, esto con de hacer el corte antes, ahora no nos dejó un poco libres para seguir con el programa. Mandamos saludos. Estamos acá 87.7 Radio Voces. Mis saludos Victoria, siempre son general. Vicky, saludo general. Sí, sí, sí. A Karim y Almendra que me esperan en la casa. Otra más, ¿alguna otra persona que quiera tribunear? No, saludos a María y a mis amigos de Perros Mensos. Vi que estuvieron tuiteando bastante el fin de semana. Estuvimos tuiteando mucho por el tema de las elecciones. Sí, se han vuelto tuiteros. Sí, como no siempre, uso Twitter, no sé. Sí, hay que usar Twitter. Hay que usar todas las redes. No puedo. No me da la vida. Como siempre, agradeciendo también a Yago, que nos acompaña. Vicky, Mati, gracias. También saludos a ustedes, a todos los que nos escucharon. Gracias a los chicos de Chile por hablar con nosotros también. Sí, la verdad que estuvo muy interesante el diálogo, digamos, entre varias personas. Sí. Y otro apunte, digamos, de otra forma de también de ver la movida. Algo que no dijimos dónde estaba, recordando un poco que es como medio de las afueras de Santiago de Chile, de Soca Aeropuerto, para el lado de la costa del Pacífico, de donde estaba llamando Darinka. Bueno, yo mando saludos a la Romy y a todos los que se están escuchando, así que esta vez no tuve elegancia para tribunear. Y no. Chatri te llamo, ¿algún saludo en especial? ¿No? Chatri te llamo siempre así, tranqui. Sí. Y bueno, nos estamos encontrando el próximo lunes en otro programa del Día Global y bueno, los martes, para que quieran escucharnos en Radio Unlar y en Spotify también pueden escucharnos, Archive y Evox, que son las tres plataformas donde pueden escuchar nuestro programa grabado. Perfecto. Al Día Global, deconstruyendo la agenda internacional. Al Día Global, desconstruyendo la agenda internacional.